Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Esta es verdad, era horrible. Hey. Wow. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Lo mientes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Dale prende un kill y deja una ready pa' ahorita. Son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Que como el mundo se te fue al revés. Yo con ella en RD. Que me enamoré el día que la probé. Que yo no creo que volviste. Mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligo, yo me pongo el fondo. Pero por todo a media cancha, baby, como Rondo. Y aquí te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. En verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios que por Dios me asegura. No, yo te boté. Pero me superé y de mi vida te boté.